Francesca. Tonino y Libacino. Ella le gusta el dinero. Me la ofrece. ¡Francesca! Francesca no tiene dueño, pero tiene la cuesta. Engaña a los hombres, siempre hace una maestra. Será lo que tú quieras hasta que amanezca. Pero cuesta. Francesca no tiene dueño, pero tiene la cuesta. Su brazo es una adictiva mezcla. Dale mami, ponte.